Hola a toda la audiencia del informativo Farco. Este fin de semana Rosario será copada por miles de mujeres. El 8, 9 y 10 de octubre Rosario será por tercera vez sede del Encuentro Nacional de Mujeres, para el que se prevé una asistencia de 70.000 participantes de todo el país. En FM Puriajú hablamos con mujeres representantes de organizaciones y movimientos sociales de Rosario y el Cordón Industrial del sur de Santa Fe. Escuchamos a Chabuca Zavala, de Juntas en el Cordón. Las mujeres del Cordón Norte y del Cordón Sur nos estamos reuniendo desde noviembre. Se ha invitado, se ha convocado a todos los sectores gremiales, de mujeres, los partidos, organizaciones, a mujeres independientes de partidos y organizaciones también. Es decir, todas las mujeres han sido convocadas, invitadas a la organización. Cada mujer seguramente lleva un objetivo. Y dentro del taller se respeta ese objetivo siempre dentro de la temática del taller, ¿verdad? De manera tal que el objetivo general, que ¿cuál es? Que algo cambie en cada mujer que participa. El cronograma del 31º Encuentro de Mujeres incluye 70 temáticas en 100 talleres, varias actividades culturales y una marcha multitudinaria por el centro de la ciudad. Majo Jerez, de Patria Grande y de la comisión organizadora del encuentro, nos cuenta sobre el cronograma y sus actividades. En Rosario venimos trabajando desde noviembre del año pasado, más de 200 mujeres que le damos cuerpos a la comisión organizadora, y estamos ya ultimando los detalles de un evento que va a empezar el sábado con un acto de apertura, y en donde va a seguir con los talleres. Los talleres se realizan tanto el sábado como el domingo, son el corazón mismo del encuentro, y es con la posibilidad de discutir en distintas temáticas que nos atraviesan en cuanto a nuestras realidades. El día sábado va a haber, al mismo tiempo, después de los talleres, más de 140 actividades culturales en simultáneo en la ciudad. El domingo, luego de los talleres, va a estar la marcha que va a recorrer toda la ciudad y la peña de cierre. Y el lunes mismo de la mañana es el acto ya de despedida del encuentro, y donde además se va a elegir la próxima sede. Con la capacidad hotelera completa desde hace un mes, más de 150 instituciones, entre escuelas, polideportivos y facultades de la ciudad, abrirán sus puertas para alojar a todas las delegaciones. En FM Puriajú también hablamos con Lucila de Ponti, diputada nacional por Santa Fe del Movimiento Evita, que también participará del encuentro. Okay, hay que tener en cuenta que el Encuentro Nacional de Mujeres es un evento único, digamos, que existe en nuestro país, que se viene sosteniendo hace 31 años, uh-huh. Y que realmente no hay otra temática ni otro sector de la sociedad, digamos, que haya podido sostener durante tanto tiempo un encuentro de distintos sectores, que es transversal políticamente, que de hecho no es un evento totalmente democrático y participativo y horizontal, uh-huh. Donde la prioridad tiene que ver con discutir cómo se sigue organizando la lucha por la conquista de los derechos de las mujeres. Esta es la tercera vez que Rosario será sede de un encuentro, luego de 1989 y en 2003. Un espacio histórico del movimiento de mujeres del país que hace más de 30 años se reúne para debatir, intercambiar experiencias y movilizarse para reclamar derechos y contra todo tipo de violencia. Informó para Informativo Farco Franco Furno, de FM Puriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial del sur de Santa Fe.